El año 1969 se produjo un acontecimiento en el béisbol profesional venezolano que señaló un punto de obligada referencia en lo que a proezas deportivas se refiere. Baudilio Díaz, catcher del conjunto Leones del Caracas, implantó un récord con 20 jonrones en una campaña. Para Baudilio Díaz. Gustavo Trías. Lanza Campbell, le tira, va a ser largo, entre 60 y 30, ahora se va a lo profundo, parece que va a ser el número 18 y efectivamente, jonrón de Díaz, jonrón de Baudilio Díaz, el número 18 para Baudilio Díaz, tiene alto de la vuelta al cuadro. El 6 de enero, narraba por el gigante Rumbos, Carlos Tobar Baracho. Batea Baudilio largo, el número 19, y fue Delio Amado León quien cargó con el honor de transmitir el número 20. Ball box de nuevo, Monteludo lanza, le tira ya, va para atrás, va para atrás, la sirva para atrás, la bola parece que se va, se va, se va. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Baudilio Díaz! El número 20. Ahí va dándole la vuelta al cuadro y hay una nueva marca en la historia del béisbol venezolano de jonrones, el número 20 para Baudilio Díaz, que es felicitado por todos sus compañeros que se lo llevan ahora en hombros para el dugout.